solo quiero estar donde estás y vivir en tu presencia, verte cara a cara y adorar junto a ti. Soy de